Guiso Soberano. Arrancamos un nuevo programa de Guiso Soberano. Con aromas, sabores, reflexiones y saberes de agroecología. Guiso Soberano. Un programa de radio que busca un desarrollo agroecológico de la región. Guiso Soberano. Salimos en vivo por la FM comunitaria de Pipinas, repetimos en Verónica por la FM Nova y en Punta Indio por la FM comunitaria. Guiso Soberano. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Sí, estamos aquí en el Guiso Soberano, número Javi 50 y... 9. No, 57. ¿Sí? Claro. Bueno. El anterior fue 56 y este 57. Bien. Bueno, estamos aquí de las localidades de Pipinas, transmitiendo desde la comunitaria de Pipinas, la claro. fmpipinablogspot.com, que nos pueden escuchar por ahí, por claro. streaming, ¿no? Sí. Y claro, después también nos escuchan los fines de semana y los viernes. Nos pueden escuchar también en Verónica, Hugo, sí. en la FM Nova. Claro, hoy viernes, 18 horas en directo desde la FM de Pipinas. 107.9. Y sí. como decías vos, por streaming, fmpipinasblogspot.com. Los sábados... En la 100.3 FM comunitaria de Punta del Indio. Sí, los sábados a las 15 horas y después los domingos también. A partir de las 8. De las 8 de la mañana. Sí. También. Ahí está otro dato ahí que te está dando Reinaldo. Están todos los programas. Casi todos. Sí. Sí, casi todos, ¿no? Sí. Nos pueden buscar por el nombre, Guiso Soberano. Sí. Y por el número, ¿no, Javi? Por número de programa. Está bien, muy bien. En pronto se viene una reorganización de los archivos de Punto.org. Ah, sí. Y los vamos a poner, aunque sea el nombre de los entrevistados de ese programa. Ah, está bien. Para repetir. Está bueno eso, ¿no? Bueno, Hugo, aparte de los colaboradores de siempre, lo tenemos sí. a Marcelo desde Punta Indio con el tema del clima. Claro, Marcelo. Que lo estará por mandar en un rato. Y la tenemos también a Lorena, la otra colaboradora de Punta Indio, con su columna Sabor y Arte, ¿no? Sabor y Arte, esta semana, hoy, vamos a escuchar por el tema del el repollo, sus propiedades y uh-huh. la receta de un preparado de repollo que creo que era el kimchi, algo así. Ajá, bueno, sí. Y bueno, y hoy estamos presentes en el control, Reinaldo Cipriano. Sí. Guillermo Eliate, recién llegadito, imagino, no, ni le pregunté, mira, no tuve sí. ni tiempo de preguntarle, pero creo que debe estar recién llegadito de la facu, ¿no? Que tiene ahí. No, vine ayer. Bueno, viniste ayer, no importa, sí. igual. ¿Le está aflojando la facu o qué? No, yo creo que no. Se o sea. Usa de lunes a jueves. Ah, ahora bueno. la estoy pegando para volver los jueves. Está bien, cursa de lunes a jueves y está debutando con la carrera esta que está muy buena, que es la Tecnicatura en Agroecología, ¿no? Claro. En la Universidad Nacional de La Plata. Y bueno. estás vos, Guillermo, sí. Guillermo Eliate, de Soy Librito yo. Del Sur, librito de temas ambientales, de temas de flora y fauna sí, tiene de nuestra todo región. Un poco. Cultura en general, digo yo. Cultura en general, con columnistas hasta del extranjero, porque también, tenemos también, a Reis. Sí, ¿no? De todos lados, sí, a Fernando que escribe desde Portugal. Desde Portugal. Que bueno, que él escribía en la revista que yo hacía cuando estaba allá. Claro, hoy tenemos por ahora, temporalmente, hasta que llegue, la ausencia de Natalia, pero ya va a llegar. Sí, está llegando, me pone un mensaje acá que viene en unos y yo, minutos, Hugo está llegando. Bairro, vine. Y Hugo Bairó, que está presente hoy, Hugo de la Cátedra de Soberanía Alimentaria, también de la sí. Universidad Nacional de La Plata, ¿no? Sí. Y hoy vamos a tener entrevistas. Sí, dos entrevistas, Hugo. Dos entrevistas como y de temas siempre, ¿no? para nada alegres. Temas que hacen a resaltar, bueno, los problemas que tiene este sistema productivo, ¿no? Este modelo productivo que está encarnado acá en nuestro país, que se lleva adelante. Y por el que tanto estamos trabajando para poder cambiarlo. La única alternativa es la agroecología. Y los problemas son en el norte de nuestro país, en el NOA, más precisamente en Santiago del Estero, lo que vamos a charlar hoy, que es por la movida que hace un terrateniente de ese lugar y que está desalojando gente, se está apropiando de lugares, alambrando, incomunicando, atropellando, y con la connivencia del poder, ¿cierto? Porque hay compañeros, el poder político, del poder judicial, ¿no? Claro, que hay compañeros que por la resistencia a esos desalojos forzados, a esa usurpación que están sufriendo, han sido detenidos. Para eso vamos a hablar con Lucas Tedesco, que es un referente de la UTT y que incluso él mismo ha sido detenido, ¿no? Ahí en Santiago del Estero. Y luego vamos a hablar con referentes de la Red Nacional de Huertas, por un caso que pasó acá cerca, en Berazategui, ¿cierto? Ajá. Con el tema de las fumigaciones, que, bueno, fumigaciones que contaminan el suelo, el aire, la gente y los alimentos. Sí, todo, todo contaminan. Esas bueno. Son las dos entrevistas programadas. Está bien. ¿Te parece, Hugo, hacemos un corte breve y sí. Continuamos? Dale. ¿Eh? Sí. Dale. Jumping and jumping and jumping and jumping on. Blaster. Steve Wonder. Eso es lo que terminamos de escuchar entonces. Sí, Steve es lo Wonder. Que terminamos de escuchar. Steve Wonder. Master Blaster. Master Blaster. Master Blaster. Bueno. Bueno. 6:30 vamos a tener la charla entonces con Lucas Tedesco con de la UTT. Lucas Tedesco de la UTT. Sí. Que hace prensa, ¿no? En UTT. Claro. Está el bien. Referente de prensa de la UTT. Está bien. Y fue encarcelado. Ahora vamos a charlar bien con él. Tengo entendido que él estuvo detenido por esta cuestión de la defensa del territorio ahí en Santiago del Estero. En Santiago del Estero, sí. Sí, Santiago del Estero, una provincia de conflicto con eso, ¿no? Bueno, todas, te diría yo. O casi todas, ¿no? Sí. Increíble también, bueno, que hay gente que crea en un pacto social, ¿no? En como que pueden convivir los dos modelos y... O sea, el modelo industrial, digamos, y el modelo agroecológico. Claro, el modelo del terrateniente, del que desmonta por poder sembrar más, y el modelo de los que quieren producir sin venenos. Como pasó en la tan comentada reunión, ¿no? Entre Grobo Copatel y Grabois. Que ahí saltó, ¿cierto? Contame algo de eso, ¿eh? Hubo una reunión en la Universidad de Córdoba. Un debate fue eso. Fue un debate en el que estaban Grobo Copatel y Grabois y en el que... Grobo Copatel es el rey de la soja, ¿no? Grobo Copatel es el rey de la soja, sí. Un productor sin tierra, como él dijo, porque es verdad, no tiene tierra. Él todo fue por contrato accidental, se llama que son contratos por una cosecha. Tampoco tiene maquinarias, contrataba equipos de maquinaria. Todo esto lo permitía por los momentos que se vivía de renta extraordinaria de la soja, ¿no? Que decían como a tasas chinas, le decían, porque eran tasas increíbles de... Era un negocio sí, productivo, pero financiero, más que nada. O sea, ahí fue cuando se armaron todos los pules de siembra y todo eso. Claro, ¿no? Ahí fue cuando, en esa bueno, época... Cuando... Claro. ¿Eso qué fue? ¿Comienzo de los 2000 o fin claro, de los 90? Claro, 90. ¿No? La soja se aprobó, la transgénica claro. Se aprobó en el 96 sí. Acá y ahí arrancó todo esto, ¿no? Claro. Y siguió hasta avanzado este tiempo para acá. Sí, sí. De hecho, en el 2008 fue cuando saltó el tema por las retenciones, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Bueno, yo no estaba, pero sí, la famosa 125, la ¿no? 125, claro. Está bien. Y todo es... Fue en el gobierno de Néstor Kirchner que, bueno, que se quiso poner un término a eso y poder tener fondos de lo que era esa renta extraordinaria. Sí, sí. Bueno, acaba de llegar nuestra compañera Natalia Rabina, le decimos buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo andás? ¿Bien? Buenas noches, buenos días. Buenos días, sí, como siempre, saludando. Y hacemos un pequeño cortecito y... Intentamos con la llamada, ¿no? Porque ya sabemos. Bueno, bárbaro. ¿Estamos dónde? Todo bien, suba. Mejor no, no. ¡No! ¡No! Una mujer atrás de un vidrio empañado. ¡Pero no! Mejor no hablar de ciertas cosas. ¡No! Mejor no hablar de ciertas cosas. Un tornado arrasó a mi ciudad y a mi jardín primitivo. Un tornado arrasó a tu ciudad y a tu jardín primitivo. Pero no. gobierno. De forma clara y cierta. Yo tuve la mejor flor, la mejor de la planta más dulce. Yo tuve la mejor flor, la mejor de la planta más dulce. ¡Pero no! Con la plata de ciertas cosas. Con la plata de ciertas cosas. ¡Dame, loco! Saltando en picada la mexicana, un fugitivo se entrega. Saltando en picada la mexicana, un fugitivo se entrega. ¡Pero no! De forma a hablar de ciertas cosas. De forma a hablar de ciertas cosas. Seguimos con esa guitarra, ¿cómo pasa este futuro? El tornado. Plástico. Bueno, estamos ya acá con el segundo o tercer bloque ya. Sí. Que hizo Soberano. Sí. El equipo completo aquí. Ahora el equipo completo con Natalia. Y ya está presente el Uno de los entrevistados. Un entrevistado que es Lucas Tedesco de la UTT. Y que me estaba comentando que está en el ojo de la tormenta, ¿cierto? Está en... Bueno, a ver, hola Lucas, buenas tardes. ¿Qué tal, Lucas? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Por ahí, para no errarle en el nombre, por ahí mejor vos comentá dónde estás, o sea... ¿En este momento? Claro, y hacer por ahí si querés una referencia geográfica de dónde está pasando todo este problema, ¿cierto? Bueno, estamos en Santiago del Estero, en el departamento de Figueroa, en el comisión de bandera bajada, ahí en dentro de este lugar, en bandera bajada, hay varias localidades, comunidades, una de ellas es Unitayo, donde hay parte de la comunidad con OPT, que es parte de la organización, que se sumó a la organización. Viene teniendo pausito de tierra hace mucho tiempo, ¿no? Desde ahí varios compañeros y compañeras nos vienen diciendo que hay un empresario, que bueno, Simón Calán. ¿Cómo es el apellido, Lucas? Calán. Calán. Calán. Calán con K. Sí. Bien. Que viene amedrentando a las familias, que viene, nada, rompiéndole... nada, sus casas, bueno, los alambrados, matando a los animales, situaciones realmente muy violentas, y desde hace ya más de 7 años construyó hornos de ladrillo para hacer carbón y desmontar de la comunidad. La comunidad obviamente reaccionó, no dejó que eso sucediera, y ahora hace algunos meses alambró por la mitad el territorio de la comunidad y dejando a la comunidad encerrada, porque alambró por arriba de los caminos que usa la comunidad para poder salir. Con total impunidad, Lucas, esto... Sí, ¿no? Total impunidad, dice que es el dueño, tiene unos papeles truchos, la comunidad lidiaría hace 200 años, está registrada en el INAI, tiene trámites del territorio y de la posición de la tierra. Pero uh-huh. Bueno, nada, lo que sucede por estos lados es que la tierra es usada para devolver favores, los empresarios se ponen plata para las campañas políticas locales y provinciales, se les pagan casi siempre con tierra, ¿no? Y esa tierra por la que se les paga es donde viven las comunidades, vuelvo a decir, que tienen las casas que tienen más de 80 años, casas de adobe, donde cualquier vecino sabe que viven ahí. La constitución, la verdad que no se respeta ninguno de sus artículos, y bueno, y ahí también tenemos jueces y fiscales. La jueza Cecilia Pizar y el fiscal Manuel Torresi, que a través de una denuncia que hizo el empresario Carán, diciendo que le habían usurpado la tierra, avanzaron sin haberse acercado al territorio, ver si realmente quién vivía ahí, y de esta manera entran a la comunidad y se llevan presos a uno de los referentes y les piden... Bueno, se cortó un poquito la comunicación, vamos a volver a ahora intentar. Pero bueno, nos estaba ahí contando Lucas algo que es, me parece, un modo de operar de los empresarios en estos casos. Como Vistar siempre que tenés más. Se presentan con documentación falsa o que puede tener algún nivel de validez, pero que por supuesto que es menor a la validez que tienen 200 años de habitar un espacio y de cuidar ese espacio como comunidad indígena, tienen derechos preexistentes. Bueno. Entonces, vos nuevamente nos pudimos comunicar con Lucas. Sí, acá recuperamos a Lucas. Contando esto, esta forma de operar de este empresario. Lucas, te escuchamos. Seguí sí. Nomás. Bueno, y en esto, nuestro compañero es detenido, Felipe Suárez. Nos piden la captura de 4 familias más de UTT que están escondidas en el monte, entre ellos una compañera de 70 años. Y bueno, en eso decidimos marchar hacia la Ruta 5, acá en Bandera Bajada, en Caspi. Y mientras estábamos marchando, bueno, nos empezó a seguir la policía, nos empezó a seguir infantería. Se pusieron adelante, atrás, nosotros hicimos el corte, dejábamos pasar a todos los vehículos, menos a los camiones, que son parte del desmonte, parte del negocio agroindustrial que viene también en favor de estos grandes empresarios que están usurpando las tierras por estos lados. Y bueno, simplemente infantería, casi sin mediar palabra, porque nos dijo tienen 5 minutos para liberar. Y bueno, cuando le digo a quien estaba a cargo, déjame que lo voy a hablar con quienes son los delegados y delegadas de nuestra organización, a ver si podemos liberar aunque sea 10-20 minutos, me dice ya es tarde, me empujan, me agarran entre 4 gendarmes ahí y policías, y me meten a un patrullero, después me meten a otro y después me pasan a otro, a un tercero, y me llevan detenido a la comisaría 14 de La Banda. Uh-huh. Entre esos la infantería con palos, la pimienta, bala de goma, muy violenta, le partió la cabeza a varios compañeros que terminaron hospitalizados, le pegaron a varias compañeras que terminaron heridas, y hoy nuevamente decidimos, como Felipe Suárez sigue preso, decidimos movilizarnos otra vez, pero a la comisaría de Bandera Bajada, y en simultáneo se movilizó a Buenos Aires, a la Casa de Santiago del Estero, para visibilizar esta situación, que nosotros sabemos que el empresariado no para de tratar de entrar por estos lados, y sabemos que en donde entra uno empiezan a entrar todos, y después ya es un problema pararlo. Lo que nosotros acusamos acá es que hay una convivencia del poder político, el judicial, obviamente el policial, que es el que reprime, en función y a favor de los negocios de los grandes empresariados y de los testaferros, ¿no? De ahí también habría que preguntarle al gobernador Zamora si está al tanto de esta situación, porque, vuelvo a decir, lo que está sucediendo es una ilegalidad. Para poder entenderlo, una empresa está metiendo en las tierras de una comunidad originaria y campesina, ¿no? Por eso son parte también de nuestra organización. Claro, ahí un poco lo que vos mencionás son derechos que aparecen como contrapuestos, ¿no? El derecho de una comunidad campesina indígena que es preexistente, digamos, y el derecho de alguien que aparece con papeles, pero que aparece también como muy cercano, evidentemente, al Poder Judicial también, porque parece que ese papel pesa más que 200 años de habitar el espacio. ¿Cómo es eso? Ahí es claro, a ver, es claro, porque si yo mañana voy y hago una denuncia a una fiscalía y digo que vos me usurpaste mi casa, y en realidad es tu casa, y la fiscal, sin ir a ver, sin mediar palabra, va y te mete presa a vos y yo entro a tu casa, está claro que alguien arregló a la fiscal. Exactamente. Porque nadie vino a constatar quién vivía en la tierra, nadie vino a constatar si estaban viviendo hace cuánto. Hay un derecho que es que quien habita y trabaja la tierra pacíficamente por más de 10 años ya empieza a generar derechos. Bueno, acá eso no existe en Santiago del Estero, porque no se respeta, porque la comunidad no lo sabe, y porque acá estamos hablando de comunidades que están lejos de la ciudad, lejos del acceso a la justicia, y por eso se organizan y por eso nos organizamos dentro de las organizaciones campesinas, para poder protegernos entre nosotros, nuestros propios abogados que nos defiendan, abogadas, y bueno, es el mecanismo que logramos encontrar para defendernos y visibilizar esta situación. Estamos viviendo en un país donde hace la comunidad al lado, que se llama San Roque, una empresa alemana compró sus 31.000 hectáreas en catastro de Santiago, que eso algún funcionario le abrió la puerta a la empresa alemana, y compró las 31.000 hectáreas con toda la comunidad, también con los cotés de San Roque adentro. O sea, nadie vino a ver qué tierra le estaban vendiendo a un empresario alemán. Entonces, ayer cuando Eve de Bonafini me invita a la Ronda de las Madres, y estuve comentando ahí en el espacio también que se hace en simultáneo, y que después el sábado pasado por Canal 7, ahí yo contaba esta situación, y Eve decía, che, pero después hablamos de las Malvinas, son Argentina, pero dejamos que una empresa alemana venga y se quede con el territorio argentino, con el Santiago del Estero, en el Chaco, y donde sea, porque esto no es un hecho aislado. Este es un hecho que no para de repetirse en todo el país, en la Patagonia, digo, tenés el Andargará, las empresas mineras, tenés acá en el norte de la Argentina, digo, hasta en Buenos Aires, donde tenés el negocio sojero avanzando y los grandes countries avanzando sobre los campos de los campesinos. Bueno, si no hay un Estado que regule, hay organizaciones que luchan, y esto es, en síntesis, lo que nosotros venimos haciendo como organización, ¿no? Defendiendo nuestros derechos y buscando a ver qué institución puede ponerse de nuestro lado, no del lado de los ladrones, terratenientes y empresas multinacionales que se están en la Argentina, de esta forma tan injusta, ¿no? Ahí, Lucas, vos estás diciendo esto de las organizaciones, vos sos referente de la UTT. ¿Hay organizaciones locales que están también ahí en esta lucha que podés identificar vos quiénes son? Sí, en Santiago del Estero hay muchas organizaciones históricas, pero no estuvieron en esta lucha. Ajá. No nos sí. acompañaron, y esto es a viva voz. Estamos extendiendo esta situación. Se han acercado pueblos originarios de otros lugares, sí, a acompañar, pero no, otras organizaciones campesinas que deberían haber estado acá acompañando, ¿no? ¿Y cuál es tu sentimiento en relación a eso, digamos? ¿Por qué lo no, ves yo que creo sucede? Creo que la Argentina, lo que sucede es que lo que le pasa a muchas organizaciones sociales que confunden la relación con el Estado, con un puesto en el Estado, ¿no? Yo creo que cuando vos construís una organización para siempre, tienes una organización independiente. Por más de que vos puedas conseguir recursos a través de los ministerios, que son los que tienen que promover la agricultura en la Argentina, entonces puedes recibir un tractor. Ahora, el problema es que cuando las organizaciones ponen parte de su estructura dentro del Estado, porque acompañan alguna campaña política para que algún compañero sea, no sé, intendente o sea parte de un ministerio, qué sé yo, entra en una lógica muy peligrosa que genera muchas contradicciones y que debilita las organizaciones para adentro porque en un punto te cooptó el propio Estado. Y yo no digo que el Estado no tenga que trabajar y organizarse, yo lo que digo es que las organizaciones que estamos para siempre, tenemos que tener mucho cuidado en las relaciones con el, más que con el Estado, con los gobiernos, ¿no? O sea, lo que tenemos que tener en cuenta es que la construcción de un gremio, por ejemplo como el nuestro, la UTT, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra, está más allá de los 4 años que pueda durar un presidente o una presidenta. Entonces, la situación es que a la hora de construir organización, no hay que debilitarse en esto, en poner referentes en las estructuras del Estado, porque terminan de alguna manera absorbiendo a quienes motivan las organizaciones, son compañeros que tienen muchos años. Para mí es un error todo el tiempo, nosotros eso tenemos mucho cuidado, sin embargo, por ejemplo, tenemos compañeros como Nahuel de Valle, que está al frente del Mercado Central. Pero a nosotros no nos llamaron porque hicimos campaña para Alberto. A nosotros nos llaman por la lucha de la organización que demuestra que tiene almacén en el mercado y que todo el tiempo estamos demostrando que en la Argentina se puede vender alimentos más baratos. Bueno, nos llaman por ese lado. Y en el medio de la pandemia nos hicimos cargo del rol que habíamos construido. Entonces, a partir de ahí, decimos, bueno, nada, veamos un poco cómo está el mercado central, pero está el compañero solo en el mercado central. No es que fueran todos los compañeros y referentes de la organización a ocupar puestos y cobrar sueldos, ¿no? De hecho, Nahuel dona gran parte de su sueldo porque nuestra organización así lo plantea. Pero bueno, tratamos de transformar el mercado central con agroecología, con naves para pequeños productores, para que puedan vender sin intermediarios. Hacemos el trabajo que hacemos por fuera también del mercado central. Ahora, uno va a decir, la estructura política partidaria de los partidos tradicionales lo que hacen justamente es absorber parte de la fuerza de las organizaciones, y yo creo que hay muchas organizaciones hoy debilitadas por esta relación en política partidaria con los partidos, ¿no? Obviamente, y que ha hecho que haya tanta fragmentación en las organizaciones. Hoy la mayoría de las organizaciones tienen 3 líneas, varias líneas, cualquiera de las organizaciones sociales que tienen. Y eso tiene que ver justamente con no poder, por de alguna manera, delegar parte de la construcción a esta tendencia de aportar a cierta construcción de político-partidaria, ¿no? Yo, por lo menos, es mi definición, yo no estoy diciendo que sea el dueño de la verdad, ni mucho menos. No, pero es un tema súper interesante, ¿no? Que me parece que tiene que ver con este Estado que queremos, ¿no? Ese Estado que uno soñaría, este Estado que tenemos, y que cómo construir, ¿no? Cómo aportar hacia eso, a ese cambio de modelo. Y bueno, distintas formas y también distintas experiencias y como vos decís, bueno, por ahí éticas que se pueden mantener, contradicciones que van surgiendo en el proceso, pero bueno, está interesante, me parece, este tema que por ahí es para ahondar en alguna otra ocasión, ¿no? Que tiene que ver con cómo construir desde la organización y cómo construir desde el Estado. Pero bueno, volviendo al caso... Sí, pero ¿qué autoridad le da a tu organización el poder justamente plantearlo, la situación, ¿no? Porque, sí, como vos decías, está Nahuel de Viaje siendo funcionario dentro del gobierno y por otro lado están ustedes también al frente de esta pelea, ¿cierto? Sí, porque nosotros no accionamos a ver si perjudicamos a alguien. Pero no tenemos esa visión de las cosas. Nosotros, la organización, defiende a los pequeños productores acá, o en Jujuy, o en Tierra del Fuego. y no dejamos de decir lo que hay que decir o accionar cuando hay que accionar por miedo a que a algún compañero que esté como funcionario le pueda perjudicar, ¿no? Al revés, si al compañero lo echan porque la organización lucha, bienvenido, sí. Echado al compañero, y para nosotros es una definición política de un gobierno. Uh-huh. Así que en ese sentido creemos que hay que seguir construyendo, digo, una organización independiente, y digo, las organizaciones sociales son una novedad para la Argentina. Fuertemente, fuertemente han nacido en la crisis del 2001 para acá, ¿no? Donde se empiezan a ver estas organizaciones que representan al pueblo, a la economía popular, que no tiene sindicato porque son desocupados, porque se inventaron su trabajo, como los campesinos y las campesinas. Entonces, no hay el sindicato de campesinos y campesinas como los camioneros. No nace la organización campesina. ¿Y a vos te parece, Lucas, que es posible un pacto social, por ejemplo, bueno, entre las instituciones? Se cortó nuevamente la... Se cortó de nuevo. Vamos a volver a intentarlo, pero bueno, qué tema interesante que estamos charlando, porque justamente estamos hablando con un referente de una organización como es la UTT, la Unión de Trabajadores de la Tierra, que en este momento está teniendo algunos trabajadores, algunos funcionarios ocupando espacios muy importantes, como es el caso del Mercado Central, pero que al mismo tiempo está llevando adelante acciones territoriales de disputa, de sentido, probablemente, porque en este caso estamos hablando del sentido de la propiedad de la tierra, ¿no? De cómo ocupar un territorio, y bueno... estas cosas que van sucediendo, ¿no? De por qué ellos no se sienten acompañados por otras organizaciones en ese mismo territorio. Bueno, es interesante realmente. Estaba pensando... Un temazo. Un gran tema. Un temazo, pero que creo que tiene que ver con la construcción, ¿no? Claro, no. Porque digo, donde perdés independencia, ¿viste? Porque el Estado empieza a meter ahí y pasa muchísimo eso. Un viejo debate, ¿no? Bueno, tener recursos del Estado, porque el Estado, digamos, apoya ciertas cosas, y al mismo tiempo, ¿cómo mantener esa autonomía? Claro. Lo sentimos todos y... bueno, yo como trabajador de todo también lo siento, vos probablemente con el librito también, ¿no? ¿Cómo, digamos, cómo mantener la independencia? Cuando hay dinero por medio, las cosas se complican. Exactamente, es complejo. Di un buen ejemplo, el de este chico Nahuel, que está al frente del Mercado Central, que es un histórico de UTT, ¿verdad? Sí, uno de los fundadores. Más que yo, claro, uno de los fundadores, es un cuadrazo el pibe, porque yo lo he escuchado. Y yo no he visto que UTT en estos 2 años de gobierno, ¿no? Que está este pibe ahí, que UTT haya modificado algo porque está este chico ahí, yo creo que... Bueno, esto que comentaba él, como esa forma de generar disputas, bueno, en la sociedad, o de seguir por ahí ocupando la calle, ¿no? Ocupando, claro, el espacio público para... lo hemos visto cuando fue el tema del pan, ¿no? Del trigo pan en contra de... Sí. Lo hemos visto con los verdurazos, bueno, distintas medidas que hacen que ellos ocupen el espacio público de una manera muy especial, esta organización. Pensaba yo para preguntarle, ¿no? A ver si ahora lo recuperamos a Lucas, vamos a ver, pero yo pensaba, ¿qué pasa con el modelo productivo, ¿no? Que ofrece este empresario que viene a mostrarse como dueño supuestamente de esas tierras, y el modelo productivo de esa comunidad campesina? Nosotros, digamos, como mirándolo de afuera, ¿cuál estaría más cerca de la agroecología probablemente? ¿Por la forma de producción? ¿Por la forma de vincularse con ese suelo y con esos trabajadores? Creo que claramente la comunidad campesina. Sí, creo que no hay duda. Como no hay duda tampoco lo que va a venir a hacer este tipo ahí, que lo debe probablemente estar haciendo extractar, ya hace llevarse, claro, llevarse la parte forestal, ¿no? Claro. La tala. Sí, porque es la visión de esta gente, que los árboles molestan, ¿entendés? Claro. Y probablemente tenga un gran impacto, porque bueno, estas comunidades son diversas, ¿no? Con gente que ocupa el territorio, que genera cultura, y en general estas empresas son más bien monolíticas, como generan desertificación, generan

Bueno, hemos vuelto a este guiso soberano. No pudimos volver a comunicarnos con Lucas Tedesco de la UTT, pero bueno, se dará en otra ocasión. Lo que podemos como cierre decir que están dando una lucha para visibilizar esto que está pasando en Santiago del Estero y la posibilidad de lograr la liberación de un compañero de su organización que se llama Felipe Suárez, que fue detenido en esta explicación que dio él de un corte de ruta, básicamente, sí, para evitar que un empresario avasalle los derechos de un pueblo originario. Carán. Exactamente. Así que bueno, a seguir, digamos, visibilizando esto, que seguramente no es el único lugar donde está pasando y que es un tema importante. Y que a mí me hace ruido, porque yo venía en la radio, cuando venía escuchando, cuando venía para acá, que tiene que ver con esto del poder judicial, ¿no? O sea, qué poder judicial poco democrático que tenemos en nuestro país, ¿no? Qué poder judicial monárquico, qué cosa estancada y desagradable y que no es lo que necesitamos, porque está aliado a los poderes concentrados. Y lo que tenemos son excepciones, algunos jueces que se animan, algunos fiscales que se comprometen, pero lo que tenemos es una estructura verdaderamente mala y ojalá se pueda modificar. Creo que va a ser una gran lucha porque tenemos la parte máxima, que es la Corte Suprema, digamos, infectada, lamentable, y con mucho poder. Y en el organismo, digamos, del Consejo de la Magistratura, que es el otro organismo que controla, también toda una estructura armada muy poco democrática y que va a ser muy difícil, atravesarla, sí, con un modelo diferente, con un modelo, digamos, desconcentrado, ¿no? Están aliados a los poderes concentrados. Es terrible lo que estamos viviendo. Y después lo vemos en situaciones así como esta, donde después, bueno, el Poder Judicial da la orden, la Gendarmería lleva adelante la tarea represiva y los que pierden son los pueblos, ¿no? Sí, sí, es una de las características más importantes del retroceso de la democracia, es lo que estabas marcando vos, ¿no? La judicialización de la política. Sí. Es terrible eso. Por ahí un ejemplo claro es lo que pasó en Brasil, viste, con Lula, que estuvo en cana un año o dos porque el señor juez Moro decía que tenía la convicción de que Lula más allá de las se había pruebas, quedado con un apartamento de 300.000 euros, creo que le había dado una empresa privada. Que sería como el caso tipo de Milagros Sala. Exactamente, claro, otro caso en, más. En el norte, en Jujuy. Son casos, ¿no?, paradigmáticos, porque pero que nos muestran un es terrible, sistema eso, terrible. Porque el juez está convencido, no tiene una puta prueba, viste, pero parece que eso no importa. Ya es terrible lo que está pasando con la justicia en muchísimos países así del que mundo. Tenemos que estar atentos y ver seguir difundiendo esto, porque ¿qué podemos hacer, digamos? Por lo menos que no nos hagan creer que esta justicia es verdadera justicia, que no nos hagan creer que están actuando bien, ¿no? Porque después estos van de traje, ¿no?, de cuellito blanco, y se la dan de grandes señores, donde como que han estudiado, como que la tienen clara, y la verdad que no es esa. La verdad es que son fantasmas, son caretas, son... Sí, sí, están al servicio del orden económico. Exactamente. Así que es muy duro eso. Y es muy duro eso, porque hay gente que está presa, hay gente real que está viviendo situaciones de exclusión, gente real que está viviendo por ahí en la pobreza, por situaciones así, y otros que se enriquecen. Claro. Que bueno, un sistema tremendo. Sí. Bueno, ¿quieren que les cuente un poco de la jornada en la que estaba y por la cual también llegué tarde? Dale. ¿Sí? Sí, sí, ¿no? Dale, con la apicultura. Exactamente, con la Asociación Apícola. Estaba recién participando de una charla que se daba en el Consejo Deliberante. La organizó el INTA, junto con la Mesa Apícola Local. ¿Qué es la Mesa Apícola? Es un espacio abierto donde participan tanto la Asociación Apícola como el INTA, como el Ministerio de Desarrollo Agrario o el municipio, pero también productores muy grandes que no están interesados por ahí en participar de la asociación, pero que en esta mesa apícola pueden dar ideas, pedir charlas, proponer cosas. Entonces se ha pedido una charla sobre propóleo, ¿no? Entonces ese es el gran nombre que tenía esta charla. El objetivo de la mesa es juntar a productores es generar como el desarrollo apícola en la región, ¿no? Entonces, en esta jornada fue sobre el propóleo, porque nuestra zona, lo que es Punta Indio, es muy apta para lo que es la producción de propóleo. Es una zona, digamos, con un muy buen desarrollo y con muy buena calidad de producto. Para los que no saben qué es el propóleo, ¿no? Para rango por ahí, ¿no? A veces se cree que de la colmena solamente se saca miel, ¿no? Que es lo único que producen las abejas, y no, en realidad las abejas producen muchos elementos que tienen propiedades para la salud. Y el propóleo es un elemento que tiene muchísimas propiedades para la salud. Justamente nos contaban que es anti-envejecimiento, anticancerígeno, o sea, porque parece ser que es antioxidante, tiene propiedades bactericida, bueno, un montón de propiedades. Bactericida, antiséptico, desinfectante. Sí, cicatrizante. Incluso nos mostró algunos trabajos de investigación en la cual el propóleo podría servir, por ejemplo, contra el COVID, ¿no? Para generar mayores defensas, mayor inmunidad. Bueno, ¿qué tenemos que saber del propóleo? Por un lado, que son ceras y resinas que las abejas recogen de plantas, árboles, arbustos, hierbas, y que lo llevan a la colmena y lo usan para distintas cosas dentro de la colmena. Sellar, entradas. Si entra, por ejemplo, no sé, una rana adentro de la colmena y se muere adentro, no la pueden sacar. Bueno, las abejas hacen un proceso que la propolizan, ¿no? Lo cubren todo con propóleo. Y eso queda ahí como momificado y realmente queda como embalsamado, exactamente, y no contamina ni la miel, ni la cría de las abejas, nada. Entonces se descubrió que incluso podía utilizarse como conservante para la comida, el propóleo, podía utilizarse, digamos, con fines medicinales como suplemento alimenticio. Bueno, súper interesante todas las propiedades que tiene. Y el tema es que cuando el apicultor, digamos, o la apicultora, cuando abre la colmena, muchas veces se encuentra con que todo el material adentro de la colmena está como pegoteado. Pegoteado justamente con este material, esta resina, este propóleo, y en el manejo de la colmena, que en general suele ser, por ejemplo, para sacar miel, hay que es necesario ir despegando este material. Bueno, esa es una de las primeras formas que hay de extraer ese material, digamos, desprendiéndolo con una espátula del material que suele ser de madera, la caja, las salsas, ¿no? El tema es que muchas veces cuando se extrae con espátula, fíjense, con distintos elementos, a veces se raspa también la madera. Entonces va pegado el propóleo con la madera. Entonces, lo que nos explicaba la importancia de usar algunos métodos para recoger el propóleo, que son unas mallas que se ponen dentro de la colmena, como si fuese un mosquitero, una tela, y que se pone adentro, entonces las abejas lo propolizan y después se retira y al mover cae el propóleo y se vuelve a colocar en la colmena, ¿no? Entonces se va haciendo extracciones de ese propóleo puro, bruto se llama, ¿no? En algún momento se usó, no sé, sigue usando, por ahí está en desuso, como bolitas de telgopor, ¿no? Que las abejas hacían lo mismo que con la ranita. Ah, la envolvían en propóleo. No lo mencionaron en ningún momento, qué interesante. Pero ¿qué? Calculo que no sería bueno porque si tiene telgopor, no. Eso es lo que yo me pensaba, exactamente esto que mencionas vos. Si yo al extraer en un material plástico, se quiebra ese material plástico, cae dentro del propóleo bruto, también parte de ese material plástico. Sí. ¿Cómo? No existe un nivel de contaminación en esto, pero ahí un poco, ese sería el propóleo bruto. O sea que en el propóleo bruto podríamos encontrar diversos elementos ajenos al propóleo, como podría ser el plástico, podría ser pedacitos de madera, ¿no? Diversos elementos, pero para poder consumirlo, el propóleo, es necesario hacer una extracción que se hace en general en alcohol. Entonces se mezcla todo ese material bruto con alcohol y al, digamos, filtrarlo, te queda un alcohol, digamos, marrón, vamos a decir, si el propóleo fuese marrón, te queda un alcohol marrón, que luego al evaporar queda un extracto blando de propóleo, y eso sí ya sería libre de impurezas, porque uno lo ha filtrado, libre de plásticos, maderas, ¿no? Por lo menos en términos macroscópicos. Tal vez en términos microscópicos habría que ver, ¿no? Me tuve que ir antes de la charla y no pude saber si quedaba algún resto, pero yo le iba a preguntar, porque digo, realmente el plástico, al final después todo termina teniendo plástico, terminamos comiendo plástico, microplásticos en nuestra sangre, es medio preocupante, pero bueno, un tema que me ha quedado ahí pendiente, pero... Dicen que estamos comiendo 5 gramos de microplástico por semana. Claro, decían el equivalente. Que es el equivalente a una tarjeta de crédito. Una tarjeta de crédito por semana. ¿Por semana? Por semana. Es mucho. Así que fíjate. Si estará bien. ¿Y con qué lo ingerís? No, no lo digerís. ¿Con qué lo ingerís? ¿Con qué ingerís eso? ¿Con qué pescado lo primero? Pescado. Pescado lo primero. Diversos elementos que tiene el microplástico. Mar o río. Claro. Sí, mar o río, sí. Te cepillas los dientes, te queda un pedacito y te tragas. No sé, imagino que hay restos de microplástico en todos lados, en la verdura que comemos, aparentemente la fruta, en todos lados. Sí, la verdura. Sí, es... Y el microplástico son de 5 milímetros para abajo. 5 milímetros de mi casa, ahí del fondo de mi casa. No, bueno, en la tuya no pero sé. Entonces hay que comer la verdura que está en tu casa, que en ningún lado toca el plástico. Claro. Y te digo, no estás libre de eso tampoco, porque el viento... Te va a tirar siempre un microplástico. Yo te digo, salgo de mi casa por donde veo, por donde mirás el suelo y la planta, hay trozo de plástico. Sí, viento, pipinas, viento, es lo que sea. Bueno, pero vuelvo al propóleo, che, vuelvo al propóleo. La vaca, perdóname, la vaca también en el campo, por ahí se puede comer un cacho de plástico. Claro, y eso te lo va a comer vos a la larga, la oveja, lo que sea. Estaba mirando ahí donde fue invernáculo antes en Verónica, Monje, la familia. Sí, ¿no? Está lleno de plástico ahora, porque se desarmaron el invernáculo y dejaron todo el plástico tirado. Claro, bueno, eso sucedió. Eso tendría en un momento que estar penado y tendría que estar obligado a limpiarlo. A limpiarlo. Sí, totalmente. Sí, qué interesante eso. Porque se va como desintegrando y cada vez vuela. Claro, sí. Y después termina micro y macro. Termina lo que estamos hablando, claro. Sí. Y bueno, entonces sigo con mi tema. Dale, propóleo. Propóleo que nos fuimos. Bueno, la cuestión es que después el propóleo se puede consumir de distintas maneras, ¿no? Ese extracto que yo que les contaba, puedes ir, por ejemplo, en tintura, ¿no? En gotitas, entonces uno lo puede usar para, qué sé yo, cualquier afección respiratoria, o puede ir mezclado con crema, y entonces para todo lo que es cicatrizaciones, o puede ir mezclado efectivo con miel y jarabe. Por ahí ustedes son muy jóvenes y no se acuerdan. Pero hubo un caso de propóleo medicinal que se estaba haciendo y que... Lo comentaron en la reunión, siempre sale ese tema. Y salió el tema de que en la fábrica le habían errado de alcohol y que contaminaron a un montón de gente. No, un boicot de eso. Pero en realidad fue un boicot de que le cambiaron el alcohol en la adrede. Sí. Y... Sí. Te digo eso... El laboratorio Willem era el 90 y pico. Sí, en el 90 y pico fue, sí, 94. El laboratorio Willem era el que estaba fabricando el propóleo y al que lo boicotearon, ¿no? Sí, y yo me acuerdo que salí, laburaba para La Razón, salí como 2 días por el Gran Buenos Aires, no me acuerdo, por el sur era, rastreando con un remisero a ver de dónde había salido el alcohol y encontramos finalmente el lugar, había salido de una fábrica que era un desastre. Sí. Pero bueno, fue alevoso, eso fue un boicot. Y después hubo otro boicot con, no me acuerdo con qué, con un producto natural también al poco tiempo. Pero esa vez murió gente, ¿no se acuerdan? Sí, murieron fue... como 20 personas. Sí, sí, fue un... Con el vino, la otra movida, el par de años ese fue con la el vino. Plata. Bueno, no sé si la plata también fue un una vino... Alteración. Una alteración de vino que también sí, murió. Sí, que le ponían alcohol metílico en lugar de etílico y se murió gente. Sí. Sí, bueno, esas son adulteraciones y boicots que me parece que lo que tratan es de generar en la población la sensación de inseguridad frente a un elemento totalmente natural. Claro. Entonces, nada, lo que hay que decir es que esto no tiene nada que ver con el propóleo, que esto tuvo que ver con un boicot que y en donde justamente en el proceso productivo se... se metió algo que era veneno y murió gente. Sí, porque se hacía lo que vos decís, se hacía tintura, se hacían extractos que llevaban obligadamente alcohol y claro. El alcohol había sido fraguado, estaban usando sí. Un alcohol que no debía. Pero no ser. Es algo propio del proceso productivo del propóleo, claro, no es como, por ejemplo, el caso de una contaminación de una conserva que pueda tener la mala suerte, que es tan común, digamos, por ejemplo, unos morrones en aceite, que al no tener la acidez suficiente se genera el botulismo, ¿no? Esto que es tan común, que cada tanto aparece alguien que se ha enfermado o ha muerto, que tiene que ver con el proceso productivo y que muchas veces al hacer conservas es peligroso, ¿no? O cuando se hacen salames con carne sin la debida, digamos, control, entonces tiene triquinosis. Esas son cosas propias, digamos, de que la carne a veces trae triquina, ¿no? O de que el botulismo está en el medio. Pero en este caso no, el propóleo no es un elemento que sea peligroso para nada y que realmente es muy natural y que es algo muy saludable para el consumo. Así que lo vamos a recomendar. Tal vez en algún momento le podamos hacer una entrevista a Sailor, que es el... Digamos, yo digo que es la referencia en nuestro distrito en cuanto a lo que es el jarabe de propóleo. Él hace un jarabe muy bueno que lo comercializa en la feria de Verónica. Aprovechenlo. Y bueno, no me voy a extender más porque ya llega la hora de hacerle la entrevista a nuestro segundo entrevistado. Y además tenemos la columna de Lore y tenemos el clima de Marcelo Guarbuñuc, sí. Que ya nos lo mandó y que sí. Ya quiero saber qué va a pasar porque después quiero que hablemos. Hubo una helada fuerte. Mis zapallos están todos con las hojas quemadas, pero no se murieron. Todavía están ahí como dando pelea a pesar de sus hojas quemadas. Y sí, quiero saber sí. Si va a venir una helada enseguida, no, que no, va a reventar la cabeza. No se vio la helada de Pipinas. ¿No? ¿Acá no? No. Ah, bueno, fue en Verónica o fue en alguna zona de Verónica. Porque incluso en mi huerta, no en todas las partes de la huerta, tuve el mismo, digamos, daño. Yo sé que los zapallos los tengo ahí, sí, en camino. ¿Eh? Sí, entonces sí. Fue en mi casa. Horrible, se produjo un bajo ahí, cayó el helado con todo. Bueno, esas cosas pasan porque es bastante específico. A veces 1 o 2 grados de diferencia hacen que una planta se deteriore mucho más. Y entonces bueno, vamos al clima. ¿Podemos hablar del clima? ¿Cierto? Sí. ¿Quieren que lo pasemos desde acá o lo tenemos Dale. Ahí en tu celu? Pueden pasarlo por el Dale. Que quieran. A ver qué nos dice Marcelo. ¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos compañeros del Guiso Soberano? Estimada audiencia de este programa, les habla Marcelo Babriñuc y vamos a hablar por un ratito de cómo va a estar el tiempo para los próximos días. Como algo habitual que se ha producido en la semana pasada y también en esta semana, es la presencia de neblina. Así que vamos a escuchar, una pequeña grabación que nos va a explicar en qué consiste la niebla y qué diferencia hay con otros tipos de niebla. ¿Qué les parece? Así después hablamos del tiempo. Cuando hablamos de niebla, neblina o bruma, nos referimos a un conjunto de gotitas de agua suspendidas en el aire que entorpecen la visibilidad. También podemos decir que son nubes a nivel del suelo. Para diferenciarlas entre sí, nos interesa saber cuánto se reduce la visibilidad. Decimos que hay niebla si la visibilidad es menor a 1 kilómetro. En cambio, si la visibilidad es mayor a 1 kilómetro pero inferior a 10 kilómetros, decimos que hay neblina. Para el caso de la bruma, podemos distinguirla por tener una densidad incluso menor que la neblina y ser más común en áreas marinas. Si bien estos fenómenos pueden tener diferentes causas en general, tienen lugar cuando el aire que se encuentra cerca del suelo se satura, es decir, alcanza la cantidad máxima de vapor de agua que puede contener. Esto genera que el excedente humedad se condense en gotitas de agua muy pequeñas. Para que esto suceda, pueden darse 2 situaciones. En la primera, el aire puede enfriarse lo suficiente, disminuyendo su capacidad de almacenar vapor de agua. Esto puede ocurrir, por ejemplo, durante el enfriamiento nocturno, o bien cuando una corriente de aire cálida y húmeda avanza sobre una superficie mucho más fría. Por otra parte, en la segunda situación, el aire puede sencillamente humedecerse hasta saturarse. Esto es muy común cuando llueve y el agua precipitada tiene mayor temperatura que el entorno, lo que genera su evaporación y un consecuente aumento en la humedad del aire. La presencia de niebla siempre es un riesgo para la circulación. Dependiendo su densidad, puede incluso dejar inutilizables aeropuertos y carreteras, haciendo peligroso cualquier manejo de vehículos. Por este motivo, ante una situación de visibilidad reducida, se recomienda siempre evitar la circulación si no es necesaria. Y en caso de tener que conducir, hacerlo con muchísima precaución y a una velocidad reducida. Muy bien, esto es lo principal que tenemos que recordar, que ante la presencia de niebla, si no es estrictamente necesario, tratar de evitar salir por lo menos a la ruta, ¿no es cierto? O tomar las precauciones que se merece la presencia de la niebla o la neblina. Muy bien, como todavía no vamos a tener presencia de heladas, entonces me tomé la libertad, hoy pensaba hablar de las heladas, pero me tomé la libertad de hablar un poco, de que otra persona hable acerca de la niebla, la neblina y la bruma. Nosotros tenemos mucha bruma aquí en la costa de Punta del Indio. Por ahí en la parte de Verónica hay más niebla y neblina, pero la bruma, por lo general en invierno, se hace notar y es muy interesante ver cuando se aproxima, porque viene del lado del río y avanza y uno se queda envuelto en ella. Muy bien, vamos entonces al pronóstico, menos cháchara. Para los que quieren un resumen así en tres palabras, no va a llover. Y vamos a seguir como estamos hasta ahora. ¿Qué les parece ese poder de síntesis? Bueno, en la actualidad tenemos 18 grados de temperatura, viento del norte. El cielo está parcialmente, ligeramente nublado. Vamos a pasar al sábado 7. Perdón, porque tengo una tos que no se me va y se me va a costar que se me vaya también. Mañana sábado 7, una temperatura mínima de 11 grados, una máxima de 24. Presencia de niebla durante la mañana, así que bueno, tengamos en cuenta lo que hemos escuchado recién en este audio. Luego durante la tarde vamos a tener el cielo parcialmente nublado y durante la noche algo nublado. El viento predominantemente del sector norte, norte franco a las primeras horas de la mañana, después va a rotar un poquito al noroeste, seguimos con el noroeste a primeras horas de la tarde y después volvemos al norte durante la noche. Pasamos al domingo 8, temperatura mínima de 13 grados, máxima de 23. El cielo, ¿cómo va a estar el cielo? Algo nublado, después va a pasar a parcialmente nublado durante el mediodía y la tarde, y a la noche seguimos con el cielo parcialmente nublado. Los vientos seguimos del cuadrante norte. A la mañana viento del noroeste y del norte, seguimos con el noroeste a primeras horas de la tarde y seguimos con ese viento del noroeste para la noche. Pasamos al lunes 9, temperatura mínima de 13 grados, una máxima de 23. Como verán, no les mentí cuando les dije que vamos a seguir como estamos. El cielo mayormente nublado durante la mañana, luego pasamos a parcialmente nublado. Viento a la mañana, viento del este, y después va a rotar al viento del sudeste. Eso nos va, no, ¿qué nos va a decir? Que va a bajar un poquito la temperatura mínima para los próximos días y un poquito las máximas, pero no van a dejar de ser temperaturas máximas muy agradables. Pasamos al martes 9, como les dije, temperaturas mínimas un poquito más bajas, una temperatura mínima de 9 grados, una máxima de 19. El cielo va a estar algo nublado. El viento va a estar predominantemente del sudeste. Seguimos con ese viento del sudeste. Y pasamos al miércoles 5 con una temperatura mínima de 15 grados y una temperatura máxima. Acá me salió una propaganda, qué bárbaro. Una temperatura máxima de 19. Vientos predominantemente del sur a la mañana y luego va a rotar al viento del este. El cielo para el miércoles 11 parcialmente nublado. Y para finalizar, el jueves 12 una temperatura mínima de 7 grados, una máxima de 20. Seguimos con el cielo parcialmente nublado, por ahí durante la tarde se va a nublar un poquito más y el viento vuelve a rotar al sector norte. Así que ese sería, en síntesis, lo que nos espera para la próxima semana con respecto al tiempo. Así que si les gustó esta semana que pasó, bueno, sigan disfrutando porque esta semana que viene vamos a seguir más o menos igual. Estaba leyendo por ahí que estos ciclos más o menos van a durar entre 10 y 15 días. Así que bueno, tenemos otra semanita más para disfrutar. No se olvide que las temperaturas en algún momento van a bajar, así que aprovechen bien estas temperaturas agradables que tenemos en estos días. Bueno, me despido, los saludo y nos volveremos a encontrar la próxima semana. Hemos vuelto, gracias Marcelo, gracias por este pronóstico, este análisis del clima y esta información sobre la bruma, la niebla y la neblina. No nombró las heladas, Natalia. No las nombró porque no van a estar, ¿no viste? Temperaturas hermosas como las de esta semana, sigan disfrutando. Sí. Así que yo disfruto, voy a disfrutar. Dijo que no cayeron. ¿Que no cayeron, dijo? Principio. Ah, sí, mira. Sí. ¿Ves? ¿Eh? Dijo que no cayeron. ¿Que no cayeron? Bueno, lo que creo que es un fenómeno muy local, evidentemente. En mi casa se dio y... ¿Tenés ahí? Vamos a ver, mira, yo te saco una foto a mi zapallo y te muestro que está ahí. El microclima dentro de tu microclima. En el espacio que tenés. Exactamente. Pero bueno, no importa, los zapallos sobrevivieron, ¿no? Sí. Y van a sobrevivir y están muy golpeados, todas las hojas quemadas. Por eso digo, no es un sobrevivieron así nomás. Están ahí casi que se mueren en cualquier momento. Pero bueno. Bueno, pero. Estamos bien igual. ¿Quieren que ya vayamos llamando a nuestro segundo entrevistado? Dale. Tenemos también la cortina de Lore. Salvo que empecemos con la cortina de Lore y mientras vamos comunicándonos. Dos opciones. No sé cómo... Bueno, intento primero. ¿Qué hora quedaste? Era esta hora. Bien, no, entonces vamos a intentar la comunicación ahora mismo. Claro. ¿Podemos poner a hacer alguno cortito, suavecito? A ver, ¿qué dice? Pero bien de allá. A ver. Esta persona se llama Claudia. Bien. Vamos a ver si atiende. Ahí estáis llamando, ¿eh? Claudia de la Red de Huertas Comunitarias. Red Nacional de Huertas. Yo dije que no. Ella dijo sí. Yo dije que sí. Ella dijo no. Al final no importa, es algo que Dios ya decidió. La muerte dijo sí. La muerte dijo sí. Yo digo que no. Yo digo que no. La vida dijo no. La vida dijo no. Yo digo que sí. Yo digo que sí. Al final, ¿qué importa si muerto en vida sobrevivir? Guiso Soberano. Número 57. 7, desde la localidad de Pipinas. Estamos aquí en vivo. En vivo y en directo. Se repite mañana el programa. ¿Se repite mañana? No, mañana no. Sí, mañana, a partir de las 15 horas, en la radio comunitaria de Punta del Indio, en la 100.3. Y el domingo a las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana, sí. Madrugadora. Sí. Exactamente. Y después en FM Nova de Verónica. Se repite... El, los viernes y algún otro día que Don Luis pasa por ahí, claro. Y lo pone al programa. Bueno, estamos con militantes huerteras, ¿no? Exactamente. ¿Cómo estás, Valen? ¿Nos escuchás bien? Hola, ¿qué tal? Sí, se escucha bien. Acá estamos las dos. Bueno, ¿Quiénes son las dos? Con Claudia también. Claudia y Valen. Claudia. Sí. Y Valen, sí. Bueno, bien, entonces nos presentamos nosotros. Acá estamos yo, Natalia. Hugo y Guillermo. Guillermo, bueno, y el control está Reinaldo, que es el que fue, hizo posible este contacto. Eso. Sí, acá el... Hola. ¿Cómo? Saludos. ¿Querés contarle un poco a la audiencia dónde están? El porqué de esta publicación que estuvimos nosotros también compartiendo en relación a una fumigación. ¿Querés contar un poquito como para la gente que desde acá se tiene que imaginar qué es lo que le sucedió? Y que por ahí no es algo tan poco habitual, ¿no? ¿Nos fumigaron otra vez? No es tan habitual ni acá, y luego investigando nos dimos cuenta que en muchos partidos de conurbano, del interior y de la capital inclusive, no es nada poco común. Pero no voy a adelantar, voy a hacerlo por orden. Nosotras somos las anfitrionas de una de las huertas comunitarias que trabajamos en conjunto de acá en Berazategui, zona centro. Es una zona más bien urbana, digamos, acá más en otras localidades ya es periurbano, pero acá es más bien urbano. Y tenemos diferentes, tenemos dos huertas. Nosotros somos de la huerta En Pampa y Las Vías, y siempre nos acompañamos mutuamente con la otra huerta de Ibipora. Y bueno, nosotros estamos frente a las vías del ferrocarril, o sea, sobre las vías del ferrocarril está nuestra huerta. Y tenemos el ferrocarril, esto una vez nos hicimos una entrevista también de Punta In, la de ¿Sabes que se entrecortó un poquito? Se divide en dos territorios. ¿Valen? Sí. ¿Sabes que se entrecorta un poco? Se entrecorta un poco. ¿Vos te estás moviendo? Ah. Estábamos en la parte donde nos contaban dónde está ubicada la huerta. Otra. A ver si se escucha mejor. A ver, Valen, volvé a intentar. Contanos dónde es que estaba la huerta, cerca de Pampa y la Vía, contabas. Sobre las vías. Y el como sobre terreno. Ahí no sabemos si somos nosotros que tenemos problemas de conexión o son ustedes que tienen poca conexión. A ver, volvemos a intentar. Repetilo. Hola, son ellos. ¿Quieren que cambiemos de celular? Te volvemos. No. ¿Vos tenés buen escuchando internet en el celu? En el Movistar. No sé. Yo tengo el wifi. ¿Sabés qué? Desconectate. Estoy desconectado. Estamos acá. ¿También? ¿Están ahí todavía? Hola. Perdón, nos escuchaba. De repente se escuchaba un poquito mal. Pero acabamos de desconectar todo el resto de los aparatos y esperamos que por ahí se escuche mejor. ¿Me escuchaste? ¿Valen? A ver. Corto y vuelvo sí, a llamar. Sí, por ahí conviene hacer una pausa, así volvemos a rellamar, por ahí con la conexión nueva. Javi, ponemos un tema. Ah, ya está la horra. Hasta el estilo de aquí Tocho y Tem Jun. Quinto si lo seamos insieme. Y si hoy es un sol. Aquí todos luchamos juntos. Aquí llegaron las hormigas, vamos conquistando tierras enemigas, invisibles, silenciosas y simultáneas. Toda la invasión es subterránea, sin disparar al aire, sin tirar misiles, sin tener que matar gente, usando proyectiles. La guerra la peleamos sin usar fusiles, de bloque en bloque como los albañiles. Han tratado de pararnos un par de vaqueros, pero ya está construido el hormiguero. Somos muchos hermanos con muchos primos, la familia es grande porque nos reproducimos, desplazamos. sacamos al vaquero de sus oficinas porque trabajamos a tiempo completo sin propina. No somos bienvenidos como quiera entramos, te picamos y te castigamos. Cuando más te confías las hormigas te engañan, atacan en equipo como las pirañas. Aunque sean pequeñas gracias a la unión, todas juntas se convierten en camión. Pobre del vaquero que nos subestima, cuando se duermen se le viene la colonia encima. Por eso los vaqueros en todas las esquinas los tenemos comiendo comida latina. Tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra. Hemos vuelto. Estamos de regreso, parece que ahora sí va a poder ser posible, ¿no? La comunicación. Yo creo que sí. A ver, Valen, ¿estás ahí? Sí, hola. ¿Nos escuchan? Sí, te escuchamos. Sí. ¿Está bien que esté en altavoz o...? No. No, saco el altavoz. A ver ahí. A ver, nos estaban contando dónde está ubicada la huerta. Sí, estamos en Berazategui Centro. Somos una de las dos huertas que participamos juntos. Nosotros somos de la huerta comunitaria en Pampa y Las Vías. La huerta que fue fumigada es esta. Está sobre al borde de las vías, lindando. Y hay una parte que el terreno general, digamos, lo mantiene la municipalidad, y otro que lo mantiene más abajo, en otra sección, lo mantiene el ferrocarril. Es complicado de entender, pero así funciona, digamos. Nosotros ya esta es la cuarta o quinta, capaz, inclusive tendríamos que verificar bien los archivos, pero cuarta seguro, ves que nos han fumigado. Que han pasado por sobre la huerta, exactamente sobre la huerta, es la segunda. Esta vez fue mucho más liviano que otras veces, y que han pasado en frente al territorio de los vecinos es, sí, la cuarta o capaz quinta. Lo que sucede es que esta vez fue diferente a otras, porque no solamente han pasado y no han fumigado, digamos, han lanzado líquido desde un camión atmosférico, y como un camión atmosférico no puede pulverizar, salían chorros, digamos, de veneno, y fue mucho más rápido el efecto que hizo tanto en la muerte de las plantas como de los insectos. Ya los trabajadores, como nosotros hemos puesto bastante carteles sobre la huerta, no han pasado exactamente sobre la huerta, porque la aprecian, digamos, básicamente, igual que una vecina que también se solidarizó con empezar a poner plantas en las vías, porque no hay casi ni árboles, y que no hay árboles precisamente por las fumigaciones, porque todo árbol que crece se seca cada vez que fumigan. Hay otra vecina que de hecho no ha puesto ruedas como hizo esta primera vecina que te comenté, y no se la pasan por arriba siempre, y nada, pone árboles y no queda ninguno. Ya de por sí es difícil el terreno porque está muy lleno de cascotes, está muy árida la tierra, entonces ya de por sí el terreno es complicado, pero si sumamos todo esto es bastante difícil, digamos. ¿Quién es que fumiga? ¿Me repetís? ¿Quién fumiga? Nosotros, esta vez fue claramente notorio que fue la municipalidad, porque fue un camión atmosférico de obras sanitarias, identificado y todo. Entonces sabemos que esta vez fue el municipio. A los 5 días de que han fumigado pasó la cuadrilla de ferrocarril a cortar lo que es el pasto con podadoras debajo, que es lo que nosotros más bien pedimos, porque todo esto de fumigar, nosotros hemos reconocido que empezó en la pandemia, luego de que dejaron de contratar las cuadrillas de podadores y de cortapastos, digamos. Y empezaron a pasar con parejas de fumigación, con mochilas, y bueno, y esta vez fue. O sea, la finalidad de la fumigación es limpiar las vías de pastos. Los que han pasado ahora decían que realmente no les dicen a los trabajadores qué contiene exactamente el líquido. Y nosotros hemos presentado cartas pidiendo justamente que nos informen el por qué y qué contienen de las fumigaciones. Lo que ellos lo que le dicen que es para tratamiento de mosquitos, y como acá es la zona de vías, igual que donde está Vipora, que es un... El segundo que pasa el tren, que estamos afuera, que es mejor señal. Estamos justo casi en la huerta ahora. Lo que ha sucedido es que le dicen que es para mosquitos y acá suele haber ratas, entonces que es para las ratas. Y para exportar los suyos. Y claro, y para mantener las malezas, digamos. Pero en cambio en Ibípora sí han pasado con el de mosquitos, incluso sobre la huerta, y no, que es un camión diferente, y no, obviamente no ha quemado ninguna vez las plantas ni el pasto, pero en esta vez no solamente no mueren los mosquitos, mueren obviamente todos los insectos, y las plantas también, o sea que herbicida de por sí tiene. La vez que han pasado por sobre las huertas, nos hemos podido comunicar con técnicos del INTA, que nos han dicho que por cómo fueron quemadas las plantas, no podía no ser otra manera que un agrotóxico. De hecho nos nombraron glifosato, pero como no lo hemos podido hacer, ni siquiera nos han respondido a las cartas pidiendo saber qué es lo que tiene, que bueno, sabemos que es una obligación que informen a la población con lo que están fumigando. Como no hemos podido ni siquiera saber eso, lógicamente no hemos podido hacer un análisis, porque para esta vez, como el camión atmosférico no está preparado para fumigar, hemos conseguido muestras del líquido que han tirado, pero no hemos podido acceder al costo que tiene evaluar las muestras de agrotóxicos, digamos. Y bueno, como empezamos a notar esta reiteración, ese día inclusive las vecinas que también están enfrente de las vías que mantienen estas ruedas, como les comentaba, ellas también salieron y nos comentaban que ellos tienen ataques, ellos son asmáticas algunas, con las que nos hemos podido comunicar, ¿no? Y que han venido a participar, porque luego en la jornada de trabajo que hicimos acá algunos se han acercado. Y lógicamente que cada vez que pasa los fumigadores y que ellos los ven, no salen porque nada, porque se les cierra el pecho, ¿no? No pueden respirar, después tienen complicaciones alérgicas y demás. Y en lo inusual de esta vez es que siempre suelen pasar como principio del día, mañana, a las 5 de la mañana, pero esta vez fue a las 10 y media de la noche, entonces fue de la mañana, perdón, 10 y media de la mañana, y fue muy difícil de poder evitar estar en la calle, o sea, fue en pleno horario de jornada, digamos. Investigando sobre el tema, es como ahí sí llegó a lo que había dicho cuando arrancamos, que ¿quién fue? ¿Licegui, no? ¿Que nos comentó? Licegui. Con Patricio Licegui nos informó que sí, que de hecho, como no hay una ley que reglamente exactamente qué tirar y qué no tirar, los municipios hacen sus respectivos decretos municipales y ordenanzas, claro. Y lo único que tienen de obligación es informar a la población que, bueno, en este caso, qué es lo que tiran, que en este caso ni siquiera eso. Entonces es muy común que incluso, por ejemplo, él nos ponía el ejemplo de que en los parques de enfrente del Hospital Garrahan también fumigan con agrotóxicos y con pesticidas, porque el reglamento que hizo, la ordenanza que hizo la ciudad de Buenos Aires, lo permite. Entonces nos dimos cuenta de que en realidad la fumigación está constantemente en todos los territorios, digamos. Ya no es una cuestión de una zona rural, de una zona periurbana, sino que está en todos los territorios. Donde haya un espacio verde, es muy común que te encuentres con una situación así. Sí, como si se hubiera naturalizado el uso de agrotóxicos, ¿no? Claro, sí, sí. Y el uso, y también, o sea, los trabajadores, ya te digo, cuando vinieron, no estaban ni siquiera con protección. Ellos estaban, la manguera, ya te digo, o sea, era una manguera de quitar residuos, entonces es muy grande, ¿viste? Sí. Como no podían tirar bien, lanzaban la manguera para poder esparcirla en más territorio, digamos. Y estaban con las manos descubiertas, con remeras, sin ningún tipo de protección. No es que exponen solamente a la sociedad, exponen también a los mismos trabajadores, como ya he sabido, ¿no? Pero sí, es como que y encima vos Eso sí nos han comentado otros vecinos de la zona. Vos, si la gente que piensa, dice, bueno, se naturalizó el uso de pesticidas, como vos decías, ¿viste? Pero si un ciudadano común quiere ir a comprar algún pesticida, no te informan que no te lo venden porque no está permitido. Nos decía esto la vecina, ¿no? Claro, entonces, acá es muy común como que, los negocios. No, pero sí, ¿viste? Te decía que acá es muy común que en los negocios donde venden alimento para animales, por ejemplo, para perros, gatos, sí, vendan frascos de herbicidas sin la, por supuesto, sin rotular, ¿no? Sin como algo muy habitual y le dicen matayuyo, así, ¿no? Vulgarmente. Es que eso es muy triste. Lo que nos dijo precisamente. Eso fue precisamente lo que nos dijo el trabajador cuando logramos hablar con él para decirle que deje de hacerlo. Y yo lo que le preguntábamos era cuál era la receta de lo que estaban tirando, y él decía de que, bueno, él no tenía receta, que a él le cargaban el camión en la municipalidad y que le decían, en obras sanitarias, y que le decían que servía para los mosquitos y para mantener los yuyos. Claro, lo cierto es que en realidad estos productos son tóxicos, y como nosotros hemos en algún momento entrevistado a la gente de Paren de Fumigar, que están llevando adelante un juicio, ¿no?, por las fumigaciones, evidentemente debe haber, digo yo, para que esto se pueda denunciar, algún resquicio, ¿no?, en lo judicial, tal vez para eso, o no. ¿Ustedes han hecho la denuncia? ¿Cómo llevaron adelante, digamos, esta campaña de visibilización y de lucha en contra de la fumigación? Hasta ahora lo que nosotros pudimos averiguar es que hay una ley que es nacional, pero que cada municipio tiene la potestad de adherirse o no adherirse a ella. Y la forma en que va a aplicar esa ordenanza, digamos. O sea, es todo muy libre como para que se haga lo que quieran. Nosotros hasta ahora lo que sí pudimos saber es que lo que tienen la obligación de hacer es de informar con qué se está fumigando. Tampoco lo cumplen, y la última vez que fue el año pasado, la anteúltima vez que fue el año pasado, que nos quemaron todo, la huerta quedó destruida, nosotros ahí nos enojamos muchísimo, salimos como locos a denunciarlo, bueno, nos llegaron adhesiones de muchos lados, y mágicamente, que nunca nadie había tocado nada en la huerta, nos robaron las composteras, nos rompieron los bancales, y ahí dijimos, bueno, se ve que a alguien no le está gustando lo que estamos haciendo. Pero bueno, a nosotros tampoco nos gusta lo que nos hacen en nuestro trabajo. Así que vamos a seguir adelante, ¿no? Porque no está bien lo que le pasa a la huerta, pero mucho menos bien está las consecuencias que sufrimos todos los vecinos a raíz de la fumigación. Uno se piensa que el glifosato está en un campo y que es para sembrar soja, y no, está en todos lados y no nos damos cuenta, no nos damos cuenta. De hecho, una de las cuestiones que usamos a partir de esta fumigación fue tratar de visibilizar esto, esta cercanía. O sea, para poner en contexto, las huertas comunitarias están cruzando la calle sobre terrenos, los que podrían ser veredas, digamos. En este caso no hay una vereda, hay un tren del otro lado, pero cruzás hacia el otro lado y sí está la vereda de los otros vecinos fronterizos. Entonces, la fumigación sucede a 8 metros del frente de tu casa, digamos, o del frente de donde estés, digamos, ¿no? Entonces, es muy problemática la situación para los que estemos viviendo por acá, porque tenés un contacto directo con este químico, con este veneno. Claro. Y una de las cosas que intentamos hacer a partir de la fumigada que quemaron todo, y que a partir de allí fue cuando empezaron a respetar un poco más la huerta, fue cartelizar el espacio, cartelizar que no fumiguen. De hecho, queremos seguir haciendo más jornadas de arte para llenar de carteles toda la huerta, que la gente se acerque a saber que, bueno, que esta huerta también le suceden estas cuestiones, ¿no? Porque el tema es que, por más que no pasen por sobre, los tóxicos los lleva el viento. Entonces termina quemando igual mucha parte. Claro. La vez que pasaron en esta vez, no le pasaron por sobre, pero igual mataron todo lo que fue los insectos polinizadores, sí, todas las mariposas. Nos llegaban horditas, digamos, de insectos a la huerta, porque básicamente ahí no había. Pero igual el viento acarrea y en la tierra queda, porque vos pasás hoy por las vías y se ve la tierra seca, arrasada, digamos, y llegás a la huerta, un periodo donde hay un poco más de verde, y porque bajó el tono, obviamente, por esto que te estoy comentando, y después termina la huerta, termina y sigue otra vez seco. Entonces es como que es evidente lo que sucede, ¿viste? O sea, queda explícito, pero igual si capaz no te dicen, che, están fumigando, no lo imaginás, digamos, eso es lo que tratábamos de mostrar y de visibilizar acá, digamos, y de exigir lo que corresponde, que es un ambiente sano, un acceso a la alimentación sana, un acceso al aire sano, un acceso al agua sana, y la información, que, o sea, que se informe el municipio y se democratice lo que acciona a metros de tu casa. Por ejemplo, no, la vez que le quemaron todo alevosamente, la municipalidad que no da ningún tipo de respuesta a eso. Ustedes van, no sé, me imagino que irán y los atiende alguien, no los atiende el secretario de salud, aunque sea algo, o ni eso. Ni no. De salud, ni de medio ambiente. Hemos presentado carta en Secretaría de Ambiente de acá de Berazategui y nos han recibido con la copia y firmaron y que nos iban a llamar y nunca hubo tal charla, nunca hubo un mensaje, un mail, y de hecho después al tiempo siguieron fumigando, no sobre, como te decíamos, pero sí alrededor. Y te complica cualquier tipo de intención de recuperar el terreno, ¿no?, que fumigan alrededor. Entonces, nada, una de las otras acciones que estamos intentando hacer es avanzar con pequeños árboles rodeados de diferentes plantas en el suelo para evitar que, y decorarlo y todo, para evitar que pasen también las zonas cercanas, claro. Claro, pero es como imposible porque está muy, muy envenenada la tierra, entonces es como muy difícil que crezca, y cuando lográs que crezca un pasquito, vuelve otra vez a... Claro, más que son terrenos que obviamente no fueron pensados para cultivar, entonces está ya de por sí difícil, hay mucho cascote en este terreno. Nosotros hacemos hacemos bancales elevados sobre la tierra para justamente poder avanzar de a poco en la superficie, digamos. Pero de hecho se logra porque la producción es linda, o sea, hemos cultivado de todo, o sea, tomate, todo tipo de verduras, lo único que no logramos todavía son zanahorias, remolacha sí, repollos también, puerros, sí. Así que no, la biodiversidad que se logró en la huerta es importante, o sea, que eso demuestra que trabajando el terreno se puede recuperar y es un espacio muy piola para hacer huertas comunitarias, porque son terrenos como muy desperdiciados, que están a la orilla de la ciudad, que no existen, ¿no? No hay terreno libre en las ciudades. Y estos son como terrenos, espacios, son 60 kilómetros que tenemos de ferrocarril como para cultivar. Y además de eso, se sabe que hay una ordenanza ya de cuando se instauró, estamos hablando hace un montón de años, ¿no?, de cuando empezó a pasar el tren, de mantener un margen arbolado, un margen de un punto de pulmón, usar ese terreno, que ni siquiera se sostiene, un pulmón verde me refiero, y ni siquiera se hizo eso, que es lo que sí intentan los vecinos fronterizos, tratan de poner árboles, porque si no es mucho el viento que corre, porque es como un canal por donde corre, y te lleva todo por arriba cuando dobla un poquito ese viento, digamos. Entonces tratan de poner árboles para aumentar la sombra, para mejorar la temperatura, todo eso, pero es imposible, sí. ¿Y la acción ahora? ¿Cuál sería la acción para prevenir o para este tipo de fumigaciones? ¿Qué sería? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué están viendo? Y nosotros lo que creemos que, visibilizar, públicamente visibilizar, eso me parece que es fundamental. O sea, el municipio no le gusta que se hable mal de ellos. Sí. Eso es... Y en la última fumigación, cuando se les ocurrió que nos íbamos a casar cuando nos rompieran la huerta, la parte física, digamos, no solamente las plantas. Sí. Las composteras. Claro, los frontales y las composteras. Ahí se dieron cuenta que la pifiaron mal, porque nos llamó gente no solo de la Argentina, sino del exterior, ¿no? Hubo gente de Uruguay, de México, todos solidarizándose con una huerta comunitaria pequeña, pero vecinal, como increíble que pasara lo que estaba pasando. O sea, era, aparte de una fumigación, un mensaje totalmente mafioso. Y al municipio no le gusta que se hable mal de ellos. Entonces, me parece que visibilizarlo públicamente es el primer camino, y el segundo camino es tratar de ver la posibilidad de que se legisle contra los agrotóxicos en zonas urbanas. Claro. Buenísimo. Eso sería, parece que es importante esto. Sí. Bueno, lo que recomiendo, hago una recomendación. Hay un espacio que seguramente ustedes ya la conocen, que se llama Naturaleza de Derechos. Sí. Ellos ya tienen publicado un resumen de casos, que sería como jurisprudencia para este tipo de casos que se está viviendo ahí en Berazategui, ¿cierto? Y sí. Que eso sirve justamente para tratar de idear o pensar, o por ahí ya lo tienen armado, el tema de algo que sea como legislativo, ¿cierto? Que legisle sobre eso en el municipio. Claro. Y... claro, en realidad yo creo que se debería, o sea, yo sé que la gente de Naturaleza de Derecho y la gente de Pueblos Fumigados intenta esto y como lograr una legislación a nivel provincial, ¿no? Sí. Nosotros nos gustaría como poder incorporarnos a ese trabajo, sí. Porque como huerta, como un pequeño grupo de vecinos, es muy difícil traccionar con eso, pero claro, haciéndolo todos juntos es como me parece que son las mejores herramientas que podemos llegar a conseguir como pequeña huerta, ¿no? Sí. Bueno, nosotros también pertenecemos a la red de huertas de comunitarias que es a nivel nacional. Y bueno, ellos también nos ayudan mucho a la difusión, y después está la gente de Interhuertas, que también nos ha ayudado mucho también a difundir. Y en recomendaciones legales también. Claro, la gente del colectivo del reciclador lo mismo. Eso es como, me parece que lograr una unidad que pueda reclamar esas cosas... es lo que nos puede llegar a dar fuerzas a todos. Claro, ¿no? Ese es el camino, es el trabajo en unidad, en buscar el trabajo colectivo, el reclamo colectivo. Nosotros desde acá estamos haciendo todo lo posible justamente para visibilizar y poder comunicar. Y creo que está ahí, es un trabajo lento, pero eso siempre cuando es colectivo se avanza a paso firme, ¿cierto? Sí. Es que, de hecho... Perdón que te interrumpo, pero uno de los puntos que nosotros

Del amor sí se vuelve, del desamor nunca. El amor nos distrae en las ficciones del mundo. Amamos y volvemos a hacerlo como la vez primera, con idéntica trama. El desamor también siempre es en cada herida único y su duelo es eterno. El vacío es un siempre, no hay exorcismo. Manque, manque, mai cole, manque, manque, mai cole, manque, mai cole, mai cole. Manque, manque, mai cole, manque, manque, mai cole, manque, mai cole, mai cole. Hoy escuchamos en la poesía a Anahí Rayén Mariluán interpretando un poema de Viviana Ailef, de Poemas de Mujeres que Ven Montañas. Manque, manque, mai cole, manque, mai cole, manque, manque, mai cole, manque, mai cole. Manque, manque, manque, mai cole, mancole, manque, manque, mai cole, mai cole, manque, mai cole. Nos acompañaron el dúo Karma, como siempre, y Anahí Rayén Mariluán con sus canciones. Despidiéndonos, aprovecho esta despedida del programa Guiso Soberano para saludar a quienes pudieron acercarse al taller de huerta que estuve dando en el SIC el sábado de la otra semana y que nos vamos a volver a encontrar una vez por mes. Quien se quiera sumar todavía está a tiempo, así que es bienvenido, es bienvenida, bienvenide. Y bueno, saludos, hasta pronto, hasta el próximo guiso. Hasta mañana, hasta la noche, hasta la tarde, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, hasta el programa 58. Muy bien. Adiós.